Hará esto. No es otra cosa más que lo que tiene el tema y el título. La Eucaristía es fuente de vida y es fuente inagotable. Es decir, que la vida que proviene de la Eucaristía viene de Dios. Jesús va a decirle a la gente de su tiempo: sus padres comieron del maná en el desierto, es decir, sus papás comieron pan que bajaba del cielo, pero ellos murieron. Sin embargo, aquí hay uno que es el verdadero pan que ha venido del cielo, y que al mismo tiempo el que come este pan y el que bebe de su sangre, de esta sangre, permanecerá en mí y yo permaneceré en él. Por tanto, el Padre Dios que nos ha creado va a estar en usted en la medida que usted disponga a permanecer en Jesús. Y permanecer en Jesús significa disponerse a permanecer siempre en la Eucaristía, en la comunión, en la iglesia. No se puede ser indiferente si uno quiere ser cristiano. Además, si usted se quiere salvar, usted tiene que entregarse a Cristo. Amén. Digan amén. Si usted se quiere salvar, usted tiene que entregarse a Cristo. Yo sé que ustedes tienen las Sagradas Escrituras con ustedes, y yo quisiera que nosotros nos fuéramos en este momento al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y vamos a leer del capítulo 6 del Evangelio de San Juan 10 versículos. Puede resultar un poco largo, pero es interesante lo que vamos a descubrir ahí. Juan 6, versículos del 48 al 58. Amén. Como esto es evangelio, yo necesito que usted se ponga de pie, porque el evangelio es palabra del Señor y esto hay que leerlo con respeto, de pie. Dice el evangelio de San Juan: yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados que comieron el maná en el desierto murieron. Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos. Unos decían: ¿cómo este hombre va a darnos a comer carne? Jesús les contestó: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no viven de verdad. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo dije? Y yo lo resucitaré. No escucho. Y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 55. Mi carne es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por él, así quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron sus padres en el desierto. Ellos murieron. Sin embargo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hombre, le estamos dando una gran noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Despierte, hermano. Póngale vida. Puede sentarse. Esto es el misterio de nuestra fe. Esta es una de las experiencias que muy poca gente puede entender. Esto requiere discernimiento, por supuesto, pero también requiere de fe. ¿Por qué? Porque la gente que está en torno a Jesús, en este contexto, los judíos sobre todo, ellos tienen un concepto de Dios. El concepto es de que para acercarse a Dios hay que ofrecer un chivo expiatorio, es decir, un macho cabrío. Y la sangre hay que rociarla encima de la gente. En cambio, Jesús viene con un concepto nuevo y distinto. Jesús viene a decirles: miren, sus papás comieron ese pan en el desierto, hicieron muchos sacrificios, se bañaron con sangre, hicieron muchas cosas. Pero ahora las cosas cambian. Si usted quiere tener salvación, si usted quiere tener vida eterna, es necesario que usted coma mi carne y que usted beba mi sangre. ¿Por qué? Porque de esa manera usted permanecerá en mí y yo permaneceré en usted. Jesús está anticipando varias cosas. Y una de ellas es que hay una nueva alianza que se está realizando. ¿Recuerdan la alianza antigua que se hizo con Noé después de la destrucción del mundo? Cuando el diluvio llovió 40 días y 40 noches, salió el arco iris al final. ¿Y qué hace Dios con eso? Sella una alianza con Noé y le dice: yo no volveré a destruir de esta manera esta creación que yo he hecho. Hay una promesa de Dios allí, y esa promesa es para nosotros. Esa es una de las primeras alianzas que Dios hace. Pero luego Dios vuelve y hace otra alianza con la humanidad a través de Abraham. Sin embargo, los hombres no captan el mensaje de Dios en esa situación y en ese entorno. Y vuelve y hace otra a través de Moisés. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo los santificaré. Yo los acompañaré. Incluso le hace la propuesta a Moisés y le dice: yo quiero que los conduzcas a la tierra que emana leche y que emana miel. Lamentablemente la gente de aquel entonces no entendió ese mensaje. Pero ahora en Jesús, Él hace una nueva alianza. Por eso es que ustedes escuchan en la Eucaristía que el sacerdote, al momento de la consagración, y levanta la copa y dice: porque este es el cáliz de mi sangre. Y esta es la sangre de la nueva alianza. Y esta sangre que es de la nueva alianza será derramada por ustedes, es decir, por la salvación de nosotros. La sangre de Cristo se derramó para que nosotros fuéramos salvados. La sangre de Cristo se derramó para que nosotros fuéramos liberados. La sangre de Cristo se derramó para que nosotros fuéramos salvos. Miren, esto requiere de nosotros mucho entendimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se dice cristiana y no puede entender este acontecimiento. Hay mucha gente que se dice cristiana y no puede captar la dimensión de esto. Hombre, ¿cómo es posible que yo tengo que comer el cuerpo y beber la sangre de este hombre para alcanzar la salvación? Los judíos pensaron igual. Los judíos dijeron exactamente lo mismo, porque el concepto de Dios que ellos tenían era uno, y Jesús les estaba proponiendo a ellos un diferente y nuevo concepto. Sin embargo, Jesús insiste en esta experiencia. Fíjense lo interesante de esto, y es lo que a mí me apasiona y me fascina de Jesús. En Jesús no hay doblez. Si Jesús te dice una cosa hoy, Él no la va a cambiar mañana. Él se va a ir hasta las últimas consecuencias. Cuando Jesús dijo eso, la gente que estaba alrededor de Él, ¿saben lo que hizo? Empezaron a murmurar: ese está loco. Quiere que comamos su carne y que bebamos su sangre. Todo loco. No puede ser. Sin embargo, Jesús permaneció en la línea y dijo: esto tiene que ser así, porque el que come esta carne y bebe esta sangre va a tener salvación y va a tener vida. Empezaron a irse, porque Jesús no cambió la norma. ¿Saben lo que hizo Jesús? ¿Qué creen ustedes que hizo? Que se paró y dijo: ¡ey! ¡Aguanten, muchachos! ¡Regresen! ¿Vamos a cambiar la norma? No. Jesús se volteó y le preguntó a los que estaban más cerca de Él: ¿ustedes también se quieren ir? Es decir, aquí las cosas son: o comes el cuerpo y la sangre para salvarte, o te vas. Y por eso es que muchos locos se han ido de la iglesia. Y por eso es que muchos se han alejado de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden entender este misterio de comer el cuerpo y beber la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque se piensa que, hombre, con que yo alabe a Dios, está bien. Y yo escucho mucha gente que se dice cristiana y católica y que dice: ay, no, padre, es que yo me encuentro con Dios en cualquier parte. A mí me da lo mismo ir ahí a los Testigos de Jehová que ir a los Santamontes, que ir a cualquier parte. Y no es lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá salvación y vida eterna. Amén. Amén. No hay más. Esto es así. Y ese es el misterio de nuestra fe. Y por eso, al final de la consagración, el sacerdote dice: este es el sacramento de nuestra fe. Sacramento significa acción sagrada mediante la cual Dios te salva. Y esto es, Dios te salva a través de esto. Si tú te mantienes en comunión con Cristo, si tú te mantienes en comunión con la iglesia, pues tú te salvas. ¿Por qué? Porque Pablo lo va a decir de otra manera. El que confiese con su boca que Jesús es el Señor y en su corazón diga y piense y crea que Dios lo resucitó entre los muertos, ese será salvado. Imagínense ustedes, hermanos, que este acontecimiento hay que poderlo ver desde la fe, pero también desde la humanidad. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se acordarán, Pero antes nosotros en la iglesia cantábamos aquel famoso canto: no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Imagínense ustedes, cantábamos esto y yo no sé si teníamos la conciencia exacta de lo que eso quería decir y lo que quería significar, pero al mismo tiempo estaba la relación del Padre Nuestro. ¿Cuál es la cuarta petición del Padre Nuestro? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Sí o no? Y esta experiencia, danos hoy el pan de cada día, significa: danos siempre tu cuerpo, Señor. No podemos vivir sin tu cuerpo. No podemos ser sin tu cuerpo. No podemos ser iglesia si no tenemos tu cuerpo. Y por eso Jesús se queda preso en el sagrario. Ustedes se acuerdan que mandó Dios a los israelitas a que crearan o que formaran, cuando ellos iban por el desierto, un arca. ¿Y qué contenía el arca? Una porción del maná que había caído, la vara con que Moisés había tocado la roca para que fluyera el agua, las tablas de la ley, el decálogo. Ahora, a partir de Jesús de Nazaret, hay una nueva alianza. Y esa alianza será contenida en esta nueva arca. Ahora, aquí quisiera que pudiéramos entender algo fundamental. Cuando nosotros en la iglesia tenemos el sagrario, que es aquella cajita, puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de bronce, puede ser de oro, esa parte no importa, importa lo que hay dentro de esa caja, que es el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos intentando simbolizar lo que sucedió con María. ¿Qué sucedió con María? Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 26 y siguiente. En Nazaret, de pronto, había una joven y apareció un ángel y le dijo: ¡Ea! ¡Alégrate! El Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, que son las palabras que Isabel va a decir después. ¿Pero qué significa esto? Que María, la madre de Jesús, simboliza esa arca. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios aparece encarnado en su seno. Mucha gente tiene problema con esto. Y mucha gente dice: ay, ¿por qué los cristianos católicos rezan tanto el Ave María, repitiendo tantas cosas que se inventaron los curas? Y yo le digo a la gente: ¿por qué no se va al Evangelio y lee? ¿Qué dice el Evangelio, capítulo 1, versículo 26, 28 de Lucas, perdón? El ángel se le aparece y le dice: eres llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué dice 38 y siguientes? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y qué decir después? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, no solo ahora, sino en la hora de nuestra muerte. Es decir, esto no es un invento de los curas, ni es un invento de las monjas. Esto es la palabra de Dios que puso en boca del ángel para que le dijera a María, y luego la pone en la boca de Isabel para que la repita y la alegre. Sin embargo, cuando nosotros no entendemos las cosas, inventamos cualquier cosa para excusarnos. Y católicos repetimos eso: no, es que yo tengo problemas con María o tengo un problema con el rosario. Y no nos damos cuenta que es palabra de Dios lo que está contenida ahí. Y lo que usted está haciendo es palabra de Dios. Además, cuando usted reza el rosario, ¿qué usted está haciendo? Usted está, en su propia experiencia personal, meditando la vida, muerte, luz y resurrección de Jesús. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Segundo misterio de gozo, María visita a su prima Isabel. ¿Y qué pasa en esa visita? La criatura de su vientre, de Isabel, salta porque el Espíritu llega a ella. Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios. Cuarto misterio, la presentación del Hijo de Dios en el templo. Quinto misterio, el niño Jesús es perdido y hallado en el templo. Es decir, usted está contemplando a Jesús. Pero cuando nosotros somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por la ignorancia, entonces nos convertimos en títeres del enemigo. Somos títeres del demonio. Y la gente juega con nosotros. Y a nosotros nos fascina. Ay, no, padre, yo no creo en la Virgen María y no soy católico porque usted sabe que los católicos creen. Hombre, no sea baboso. Lea la palabra de Dios. Estudie, profundice. Y dése cuenta que lo que usted tiene es un gran tesoro. Hombre, usted está atesorando lo que Dios ha querido que usted lleve. No, padre, es que ustedes, los católicos, están en un mundo equivocado. ¿Quién soy yo para decir que lo que dice la palabra de Dios está equivocado? si el ángel del Señor vino y le habló a María. Entonces yo, no, padre, a María yo no la puedo tener porque María es una cosa y Jesús es otra. Hombre, ¿qué sangre cree usted que corrió por las venas de Jesús? La sangre de María. La sangre de María. Por eso estuvo en su vientre. ¿Qué carne cree usted que encarnó el cuerpo de Cristo? El cuerpo de María, muchacho. Esto no es distinto. ¿O de dónde tú crees que tú sacaste esta carne que tienes aquí? De tu mamá, de tu papá. Y eso pasó con Jesús. Pero nosotros a veces nos dejamos llevar por la ignorancia, muchacho. Y la ignorancia es atrevida. Es atrevida. Nosotros como cristianos católicos tenemos que defender nuestra fe. Y tenemos que aprender a participar de nuestro acontecimiento salvífico, que es la Eucaristía y que nos da vida. Fíjense, insisto con el Evangelio de Juan. Mi carne es comida verdadera, versículo 55, capítulo 6, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Hombre, si usted quiere ser bueno, usted no tiene otra cosa más que hacer. Permanezca en el Señor, camine con el Señor, coma el cuerpo del Señor, beba la sangre del Señor. Ahora yo me imagino que algunos podrán decir, padre, pero ¿por qué esto de la Eucaristía? ¿De dónde salió esto? Váyase al capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Y en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, usted va a descubrir este misterio extraordinario de la fe. Marcos, capítulo 14, versos 22 al 24. Después Jesús tomó el pan, pronunció la acción de gracias, hizo la bendición y le dijo, tomen, coman esto, es mi cuerpo. Será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Terminada la cena, tomó el cáliz, lo levantó y de nuevo pronunció la acción de gracias. Bendijo y lo entregó diciendo, esta es la copa de la nueva alianza y es la sangre que se derramada por ustedes. Cuando quieran recordarme, hagan esto. No, padre, lo que pasa es que ustedes, los católicos, están haciendo cosas que son antiguas. Hombre, cuando quieras recordarme, hágalo. Y por eso la iglesia te dice, tienes que venir a misa, ojalá todos los días. Pero como sabes que tú trabajas, ven el domingo. No, padre, pero tengo que ganar dinero, entonces no voy el domingo tampoco, ni voy ningún otro día. Porque además, yo puedo alabar a Dios en mi casa. ¡Qué baboso! Dios entrega su vida por ti, pero tú dices que puedes estar en cualquier parte. Mira, sin Eucaristía no hay salvación. Sin Eucaristía no hay salvación. Así que empieza a cambiar de mente y empieza a darle vuelta a tu historia y a tu vida. Tú quieres participar en el banquete eterno del reino, empieza a participar de la Eucaristía. Tú quieres participar de la salvación, empieza a vivir con Cristo. Esto es tan importante y es tan necesario que el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dijo cosas hermosísimas al respecto de la Eucaristía. Y a mí me gustaría ahora que nosotros diéramos un salto y nos fuéramos a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 32. Si nosotros tuviéramos la capacidad de contemplar las grandes maravillas del Señor, yo creo que el mundo fuera totalmente otro. Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 32. ¿Qué nos dice? Yo recibí esta tradición del Señor, que a mi vez les transmito a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió diciendo, este es mi cuerpo, roto por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta es la nueva alianza en mi sangre. Siempre que beban de ella, háganlo en memoria mía. Aquí viene lo bueno. Imagínense ustedes. Así pues, cada vez que coman de este pan y beban de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación. al no reconocer el cuerpo. Esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre ustedes, y tantos son débiles, y varios han muerto. Si tuviéramos cuidado en examinarnos y corregirnos, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra. El Señor interviene para corregirnos, a fin de que no seamos condenados juntos con este mundo. Palabra de Dios. Obviamente, tú para salvarte tienes que comer el cuerpo de Cristo, tienes que beber la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. En la sangre de Cristo está tu salvación, en el cuerpo de Cristo está tu redención. Sin embargo, para comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, hay que hacerlo de la manera más digna posible. Es decir, tenemos que estar en gracia de Dios. La iglesia dice y nos enseña, de acuerdo a lo que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, que tenemos que estar limpios para comer esto. Y además Pablo dice, por eso es que muchos estamos enfermos. Hombre, cuando dice eso, dice, por eso es que estamos en pecado. Hombre, comer indignamente el cuerpo de Cristo puede llevarnos a la condenación. ¿Y qué significa eso? El fuego eterno. ¿Usted quiere arder en el infierno? No. Yo tampoco. Entonces tenemos que comer el cuerpo de Cristo dignamente. Es decir, tenemos que tener cuidado de los desórdenes que hay en nuestra vida. Si usted quiere salvarse, usted tiene que participar del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la comunión que usted va a tener con Él. Usted se imagina esto. Así como se encarnó Cristo en María la Virgen, Él vuelve a tomar control y posesión en usted. Y usted se convierte en sagrario viviente. ¿Se imagina eso? Usted camina por Cristo, usted habla por Cristo, usted siente por Cristo, usted vive por Cristo. Y eso es maravilloso, ¿sí o no? Por eso es que nosotros decimos con el sacerdote en nuestro corazón en la Eucaristía, por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Y esto sea dado a Dios por los siglos de los siglos, es decir, hoy, mañana y siempre. Es decir, Jesús, que es el Señor, tiene el poder de poder hacer con nosotros lo que nadie más puede hacer. Por eso nos ha dicho Jesús que nadie da la vida por otro, a menos que sea su amigo. Y Jesús es tu amigo. Y Jesús te ama. Y Jesús pensó que su muerte en la cruz es por tu salvación. Eso no se entiende tan fácilmente. Eso no lo podemos captar sencillamente. Esto requiere la disposición del corazón. Esto requiere la disposición de la mente, de todo nuestro cuerpo. Cuando tú logras entender esto, entonces tú no te alejas del Señor. Yo escuché una vez el testimonio de una persona que decía, si de verdad ustedes los católicos creen que Jesús está en la Eucaristía, las iglesias no estarían vacías. Si de verdad ustedes los católicos creen que Jesús está ahí, entonces estos templos tendrían que estar llenos. Y se atrevió a retar una vez a alguien y decirle, un obispo amigo mío, y le dice, mira, si tú me demuestras que Cristo está en la Eucaristía, entonces yo me hago católica. Y ese domingo fue para ver qué iba a pasar, y me cuenta el obispo que ese día hubo un milagro de aquellos espectaculares que hay que tener fe para poderlos entender y creer si tú no estás presente. Una señora, esto sucedió en Guatemala, fue con un bebé como de 2 años que se había quemado con agua caliente. Usted sabe que los niños son traviesos, y está la mamá cocinando y él está jalando para ver qué hay. Y el niño quedó quemado todo con el agua caliente que hervía, 100 grados de temperatura. Y la señora lo llevó envuelto en sábanas. ¿Qué creen que hizo la señora? Puso a su bebé debajo del altar para la misa. En el corazón de esta señora estaba la fe de que Jesús tenía poder y podía sanarlo. Cuando terminó la Eucaristía, el niño ya no estaba debajo del altar, estaba jugando en el patio con los otros niños. La Eucaristía lo había sanado y lo había limpiado. Y esta señora se convirtió para la gloria de Dios. Y estas son las cosas que hace Cristo en la Eucaristía. Si nosotros creyéramos de verdad en esto, nosotros tendríamos salvación y vida eterna inmediatamente. Porque Cristo tiene poder. Porque la Eucaristía tiene poder. Yo he visto personas enfermas que a partir de la Eucaristía han sanado. Se han recuperado. Ahora, esto hay que entenderlo. La última palabra en tu vida la tiene Dios. No la tiene ni el padre, ni la tiene el diácono, ni la tiene la monja, ni la tiene el que predica, ni el que ora, sino que la tiene Dios. A Jesús fueron y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo, capítulo 11 de Juan, y se está muriendo, ven pronto a hacer algo por él. Y Jesús siguió su camino porque él tenía que ir a predicar. Lo acabamos de escuchar en el testimonio del hermano. ¿Y qué sucede? Le dicen: apresúrate, que Lázaro se va a morir. ¿Y saben lo que dijo Jesús? Esa muerte va a servir para la gloria del Padre. Amén. Amén. Jesús siguió y no se detuvo. Cuando Jesús llegó al lugar, ya Lázaro tenía varios días de muerto. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Lo cantamos siempre: Marta, quita la piedra, Marta. Y mandó a quitar la piedra. Quitaron la piedra. El olor, me imagino que era fétido, porque no es fácil. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez el olor de la muerte. A mí me tocó una vez enterrar a una persona que llevaba como 12 días de muerto porque estaban esperando al familiar. El cuerpo estaba descompuesto. Ese funeral terminó y yo me enfermé 3 días. Pasé en cama porque el olor me penetró tanto los sentidos que todo lo que comía y todo lo que bebía lo botaba enseguida, porque es horrible. Yo me imagino cuando esto sucedió, me imaginaba a Jesús ahí en el sepulcro de Lázaro diciendo: Lázaro, levántate y sal. Y Jesús lo salvó. Y dice la palabra, capítulo 11 de Juan, que a partir de ahí muchos se convirtieron y creyeron. Hombre, creer en Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. En este tiempo la gente se queja mucho de las grandes tragedias que suceden, se queja mucho de los grandes dineros que se pierden, se queja mucho de todas las cosas que pasan alrededor nuestro, pero nadie se lamenta de las almas que se están perdiendo. Nadie se preocupa de las vidas que se están yendo al infierno porque no creen en Cristo, porque no buscan a Cristo, porque no aceptan a Cristo como Señor. Y yo creo que si ustedes están aquí hoy es para poder experimentar con Cristo, con su sangre, con su cuerpo, la sanación y la liberación total y definitiva. Ya lo hemos dicho antes, Cristo no decepciona ni falla nunca. Nosotros los seres humanos estamos llenos de fallas. Estamos llenos de debilidades. A veces pensamos bien, dice Pablo, pero luego actuamos mal. Y Pablo dice: ¿por qué será que cuando yo pienso, pienso de una forma y luego cuando actúo, actúo todo lo contrario? ¿Por qué? Porque hay una lucha interna en nosotros. Hay algo dentro de nosotros que se llama el libre albedrío. Dios lo pone y nosotros somos los que al final elegimos y decidimos qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros únicos y nos hizo irrepetibles y nos hizo dueños de nuestras acciones. Dios nos dio a nosotros la capacidad de pensar, de elegir, de decidir. Esto no lo puede hacer el perro. El perro no tiene esa capacidad que tenemos nosotros, pero nosotros somos inteligentes. Cuando usted se mete en problemas es porque usted eligió meterse en problemas. Es como el adolescente. El papá le dice: mira, no tomes drogas. Y él va a decir: mi papá cree que lo sabe todo, hombre. Él no sabe que los tiempos ya pasaron. En su tiempo era malo, ahora no. Y va y se mete. Y al rato se metió en problemas. ¿Qué pasó? Él decidió meterse en problemas. Fue una decisión la que él hizo. Es como la muchacha. La mamá le dice: mira, ese no te conviene, mujer. Él no es para ti. Es un vago, no trabaja. Ay, mami, pero yo lo amo, comprendé. Y se mete en problemas porque al poco tiempo se da cuenta de que el hombre quiere pasar con el control en la mano, viendo televisión todo el día y no se preocupa de si hay pan o no hay pan en la casa. Dice: si yo le hubiera hecho caso a mi mamá babosa, hombre, tenía que haber hecho caso al principio, no en ese momento. A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas en nuestra vida y es bueno poder reconocer que nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Cuando tú haces la decisión de seguir a Dios, es una decisión que te trae salvación y te trae vida. Pero cuando tú haces la decisión de no recibirlo, es una decisión que te trae muerte, te trae condenación. Y por eso Pablo ha dicho ahora en la primera carta a los Corintios que nosotros podemos tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, pero tenemos que hacerlo dignamente. Usted decide cómo usted va a vivir en Cristo y usted decide cómo usted va a salvar su propia alma. Miren, yo conozco cientos de personas. Van a un retiro, disfrutan la emoción, la pasan chéverísimo, pero al poco tiempo se retiran. No, porque es que el padre tal hizo tal cosa y ya me decepcioné. O porque me peleé con el coordinador del grupo, o porque la señora tal me hizo tal cosa, o porque no me tomaron en cuenta. La excusa de siempre. A mí nunca me toma en cuenta nadie. Entonces me voy mejor. Y si puedo fundar mi iglesia, todavía mejor, porque se creen hasta redentores. Y andan inventando cosas por ahí. Y no falta más de cuatro tontos que van brincando detrás de ellos como cervatillos. Y ahora sí encontré al Señor. Baboso, ¿qué encontraste? Nada, la perdición, dice la palabra. Y además engaña a un montón de gente. Y nosotros no podemos seguir siendo de esa manera. Tenemos que hacer la mejor elección de nuestra vida. Tenemos que elegir seguir a Cristo. Tenemos que elegir ser iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo está nuestra salvación. Lo mejor que le ha podido pasar a la raza humana, es decir, a ustedes y a mí, es que Cristo haya dado su vida por nosotros. Lo mejor que ha podido pasar al mundo entero es que Dios enviara a su único Hijo para salvarnos. Yo sé que no es fácil creer en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo te está diciendo otra cosa. Ahí en las universidades le están enseñando a los muchachos otro montón de cosas. Y lo más triste de esto es que la incapacidad y la incredulidad reina en la mente y en el corazón de la gente. El mundo tiene 2009 años, si se cuenta como lo estamos haciendo ahorita, pero si se hace la suma real, el mundo tendría 2014 años, porque estamos atrasados por 5 años. Pero imagínense ustedes, que en esta altura del partido, hay gente que todavía está diciendo, es que Dios no existe, porque eso es un invento de la iglesia. Hombre, los griegos discernieron en torno a esto y decían, no, el mundo se creó producto de una energía. Los hebreos discernieron y pensaron y dijeron, no, el mundo nace del fuego, y empezaron a hablar del arjé, y empezaron a hablar de las grandes explosiones. Todavía, siglo XVII, siglo XVIII, Karl Popper dijo, no, el mundo es producto de un Big Bang, una gran explosión, y de ahí empezamos a surgir. Y todavía vinieron otros, Augusto Comte con la teoría de la evolución y todas las cosas, gente que pensaba que el mundo fue producto de otra cosa. Hoy día encuentro muchachos de 19, 20, 21 años que me dicen, no padre, lo que pasa es que el hombre viene del mono. Mono serás vos, baboso. Dios te creó, Dios te hizo, y entiende eso. Sí, pero es que mi profesor me dijo tal cosa. En esto, hace un par de meses, me dijo un chavalo, mira padre, yo hoy tengo razones para no creer en Dios, porque mi profesor dice que él ha viajado muchas veces, ha estado en el cielo un montón de veces en los aviones y no ha visto a Dios. ¿Ese es tu argumento? Sí, porque él conoce mucho. Digo, pues si ese hombre enseña esas cosas, yo creo que debían de sacarlo de las escuelas. Alguien que no pueda diferenciar entre las nubes y el cielo está mal. Porque una cosa son las nubes por donde van los aviones y otra cosa es el cielo. ¿Qué vas a pretender que vas a ver a Dios en las nubes? Imagínense lo bruto que está el hombre. Y dice que es maestro. Y los muchachos están aprendiendo estas cosas. Y vienen a rebatirla. Hombre, el cielo es un estado. Y tu maestro no va a llegar ahí por baboso. Y dile que lo dije yo. Díselo. El muchacho me dice, padre, lo siento. Le pido disculpas. Digo, a mí no, vaya a confesarse y no conmigo, porque te voy a poner una penitencia grande. Búsquese otro que le ponga una suave. Hombre, crea en Dios, acepte a Dios. No intente demostrar que Dios no existe. Intenta recibir la bendición que de Él viene. Perdiendo el tiempo. ¿Sabe cuánta gente ha tratado de demostrar que Dios no existe? Al final de cuentas, los filósofos en su discernimiento llegaron a decir, Plotino, si Dios no existe y yo vivo como que Dios no existe, no habré perdido absolutamente nada. Si Dios no existe y yo vivo como que Dios existe, tampoco habré perdido nada. Si Dios existe y yo vivo como que Dios existe, habré ganado. Si Dios existe y yo he vivido como que Dios no existe, habré perdido mi alma. Y eso es duro. Entonces yo pienso, hermanos míos, que en lugar de seguir perdiendo el tiempo en tratar de ver si Dios existe o no existe, porque está totalmente probado de que Dios existe, tenemos que empezar a ver cómo hacemos para amar más a Dios. Dice el Catecismo Católico, para tú ser feliz, tienes que conocer a Dios, amar a Dios y servirle a Dios. Es decir, no es solo necesario que tú vengas a la Eucaristía el domingo, además tienes que servirle. Por tanto, y aquí viene el compromiso, usted tiene que empezar a servirle a Dios. No solo venir a la misa. Usted se va a acercar a su pastor o al coordinador del grupo y usted le va a decir qué yo puedo hacer para servirle a aquel que me ha salvado. Ya sea como lector o como músico, si tocas algún instrumento, si no lo hace, aprende. o a cantar o a poner las sillas en su sitio, pero tenemos que servirle al Señor. Tenemos que buscar la manera de entregarnos al Señor. Hombre, Él dio su vida por usted. ¿Qué usted hace por Jesús? Si no hace nada, empieza a pensar qué va a hacer a partir de hoy. Porque no vale la pena que usted siga viviendo como un árbol en el pasillo. Hay que empezar a servirle al Señor. Tenemos que comprometernos con el Señor. Hombre, Él no tenía por qué dar su vida para salvarnos. Pero la dio porque nos ama. Ahora es hora de corresponderle. Y ojo con esto, ¿eh? Dios no necesita que tú le ames. Dios no va a ser más Dios si tú le amas. Ni va a ser menos Dios si tú no le amas. Él va a seguir siendo Dios siempre. Pero el que va a ganar en esto eres tú. El que va a salir bendecido en esto eres tú. Si tú te pierdes, claro que Dios se siente triste. Pero si tú te salvas, Dios se siente bendecido. Amén. Yo quisiera que nosotros termináramos esta reflexión hablando con Dios de nuestras necesidades, hablando con Dios de nuestra situación personal y particular. Que nosotros pudiéramos experimentar lo que han experimentado otros a lo largo de la historia. Ese amor y esa bendición que solo Dios puede dar y que solo Dios puede dar en la Eucaristía. Cuando tú te sientes triste, cuando tú te sientes abatido, cuando te sientes afligido, acércate a Dios, busca a Dios y tú vas a recibir grandes y fuentes bendiciones, bendiciones, fuentes de bendiciones. Busca a Dios hoy, no mañana. Atrévete a dar el paso. Yo sé que para eso hay que dar un salto de fe. Y un salto de fe significa levantarte de donde tú estás y ir a donde está Dios. Un salto de fe significa a veces cambiar nuestra manera de pensar. Empezar a pensar como pensaría Dios. En lugar de juzgar al otro, empezar a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo por el otro? En lugar de señalar al otro, empezar a preguntarme, ¿qué necesita el otro? ¿Por qué? Porque usted es iglesia y el otro también es iglesia. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es parte de este proyecto de salvación que Dios ha creado. Y Dios quiere que usted se salve. Diga conmigo, Dios quiere que yo me salve. Y yo me quiero salvar. Por eso, Señor Jesús, te doy gracias. Te bendigo y te alabo por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta ternura. Y yo quiero que tú me ames siempre. Padre amado, te pido perdón si en algo he fallado a tu Hijo y he fallado a la iglesia. Dame fe, dame fuerza, dame vida para servirte, para vivir contigo, para amarte siempre. Vamos ahora a experimentar sanación con Jesús. Yo te invito a ponerte de pie. Solamente si tú crees que Jesús puede hacer algo por ti, ponte de pie. A veces nosotros no realizamos el poder de Jesús hasta que no lo experimentamos. Yo sé que esto no es fácil. Insisto, creer en Jesús hoy no es fácil. Hay muchas cosas ahí fuera que nos alienan. Hay muchas cosas ahí fuera que nos dicen todo lo contrario. Sin embargo, Jesús sigue vivo. Y Jesús está aquí entre nosotros. Por eso quiero que ores conmigo. Jesús mío, vengo hoy a pedirte la cura de mis recuerdos, de todo aquello que viví y quedó guardado en mi inconsciente y que me ha atormentado tanto tiempo. Tú me conoces y sabes la causa de cada problema que traigo en mi interior. Ven Jesús, cura estos recuerdos. Cura los momentos en que me sentí rechazada o rechazado, desanimado, ignorado, hasta por aquellos que más amaba. Cúrame Jesús del desprecio de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos, de mi esposo o mi esposa. Cúrame de los sentimientos de odio, de rencor, de disgusto y falta de perdón que muchas veces se reflejan en mi cuerpo, causando dolores y enfermedades físicas. Cúrame de los momentos de peligro que viví y que me tomaron en una persona miedosa, insegura. Cúrame, Señor. Oh, Señor, son tantos los traumas, las marcas que traigo en mi mente, y solo tú puedes curarme. Por eso te pido que laves mi mente con tu sangre. Dame tu cura. Lléname de tu paz. Desde ahora te alabo. Te agradezco, creo que estás actuando en mí, que estás en mí, que soy una nueva criatura, en el poder de tu nombre. Amén. Señor Jesús. Yeah.